corazón se enamoraba de ti. Dame, dame tu amor para sentir que estoy vivo. Dame, dame tu amor para sentirte conmigo. Sentirte conmigo, dame tu amor para mi gente, Agustín, gózalo con Tincho, ¿eh? Dame, dame tu amor para sentirte conmigo.